Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo capítulo del noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Saludamos a todos los usuarios y usuarias y a todos los medios de comunicación comunitaria y alternativa que cada semana nos retransmiten y llevan un poco más lejos nuestros mensajes. Para esta nueva emisión vamos a estar haciendo contacto con varios países de nuestro continente americano. Venezuela y Colombia, de este lado del trópico, y Perú, Brasil, Chile y Argentina, allá en la América del Sur. Vamos a Perú a conocer el reporte del compañero Guillermo Bermejo de Corresponsales del Pueblo, que nos trae información preocupante sobre el accionar de fuerzas de seguridad de su país, prácticas que nos recuerdan operaciones perpetradas en tiempos de dictadura militar con FESA, pero que hoy, en las supuestas democracias representativas, continúan realizándose. Esta vez utilizan como blanco a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Se evidencian entonces la connivencia de organismos de seguridad pública para promover la violencia con la finalidad de obtener réditos personales o sectoriales. Vamos a escuchar a Guillermo, que nos detalla la información. Gracias, Ayelén. En Perú, un video revelador demuestra la existencia de un escuadrón de la muerte de la policía que habría asesinado al menos a 27 supuestos delincuentes entre 2011 y 2015. Por estos crímenes vienen siendo investigados 16 oficiales, entre ellos 3 generales y 80 suboficiales. El modo de operar de este escuadrón de la muerte consistía a inducir a través de informantes a delincuentes de poca monta a cometer delitos, hacer pasar esto como trabajo de inteligencia, pedir fondos para hacerles seguimiento y acribillarlos cuando estuvieran a punto de cometer los delitos o se encontrara toda la banda junta. Terminada cada masacre, hacían pasar a los asesinados como si hubieran caído en un enfrentamiento con la policía. El objetivo de estos crímenes era buscar ascensos de ciertos oficiales y suboficiales. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha reconocido la existencia de este grupo al que él llama irregular y se ha conformado una comisión en el Congreso para investigar el tema. Asimismo, la Fiscalía y la Inspectoría General de la Policía vienen trabajando sobre estos hechos. El dato adicional es que la persona que filmó el video, el ciudadano colombiano Henry Holguín, tuvo que abandonar el Perú el 2016 por fuertes amenazas de la policía peruana. La noticia ha sido incluso levantada por cadenas televisivas internacionales, como es el caso de Russia Today, la cual describió de esta manera lo que se está viviendo en el Perú sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales. En Perú investigan un supuesto escuadrón de la muerte que funcionaba dentro de la Policía Nacional. Un grupo de trabajo creado por el Ministerio del Interior ha denunciado serios indicios de su existencia. El viceministro del Orden Interno ha apuntado a una agrupación formada por oficiales que habrían falseado información de inteligencia. En el marco de la investigación sobre el caso, la comisión ha revelado que un grupo de agentes realizó ejecuciones extrajudiciales a los criminales. En el informe gubernamental se precisa que hubo al menos 6 operativos en los que los agentes abatieron al menos a 20 presuntos delincuentes. El documento destaca que el objetivo de tales redadas fue obtener ascensos y beneficios personales. Este ha sido un reporte de Guillermo Bermejo, de Corresponsales del Pueblo Perú, para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Nos vamos a Chile con el reporte de Radio Placeres. Diego Fernández y Dafne Moncada continuamos haciendo seguimiento a la realidad de las radios comunitarias en Chile, discriminadas y criminalizadas por hacer comunicación sin licencia formal. Vamos a conocer el trabajo del colectivo de abogados que acompaña las causas judiciales de radios comunitarias y organizaciones sociales, llamado Defensoría Popular, para conocer más sobre esta realidad. Es muy importante que todos los comunicadores y comunicadoras populares de nuestra América nos mantengamos informados y solidarios con la situación de la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la comunicación en nuestro continente. Por eso, vamos a escuchar atentamente la realidad chilena con Diego Fernández y Dafne Moncada. Gracias a Yelén. La Defensoría Popular va a presentar un recurso de inaplicabilidad del artículo 36b de la Ley General de Telecomunicaciones ante el Tribunal Constitucional. Este artículo sanciona con penas de presidio, multa y comiso de equipos a quienes operen servicios de radiodifusión sin licencia, lo que en la práctica ha servido para criminalizar a las radios comunitarias. Escuchemos las declaraciones de Gustavo Alfonsi, abogado de la Defensoría Popular. En este contexto, la radio UCAN fue fiscalizada y su presidente fue detenido provisoriamente y hoy en día está sujeto a un procedimiento penal en que con el riesgo de la aplicación de este artículo, y en ese contexto nosotros decidimos impugnar dicho artículo ante el Tribunal Constitucional a fin de que lo declare contrario a la Constitución, particularmente en el caso concreto al artículo 19, número 2 de la Constitución, que es la igualdad ante la ley, por cuanto el artículo 36b, letra A, sancionaría de una manera uniforme a todos los tipos de servicios de radiodifusión existentes en Chile. En ese sentido, el abogado explicó que no puede ser lo mismo sancionar a una radio comercial que puede transmitir a una región completa, incluso un mensaje muchas veces sin ningún sentido comunitario, versus una radio que tiene un kilómetro de transmisión, que emite un mensaje comunitario. Entonces, ahí hay una diferencia que no se respeta y la Constitución obliga al legislador a hacer un trato diferenciado cuando no se está en el mismo contexto. Otro de los argumentos que respalda esta iniciativa es que el 36b tampoco respetaría el artículo 19, número 12, que es el derecho a la libertad de expresión, por cuanto esta regulación limita este derecho más de lo prudente, según los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto implica que se sancione penalmente a los medios de comunicación comunitarios, provocándose un efecto silenciador de la libertad de expresión. Finalmente, Gustavo nos explicó la postura de la Defensoría Popular frente a la iniciativa del senador Alejandro Navarro, que está en tramitación en el Parlamento para despenalizar la radiodifusión sin licencia. La Defensoría Popular, comprometida con los medios de comunicación y en general con las organizaciones comunitarias, está completamente de acuerdo con este proyecto. Creemos que está dentro de los estándares internacionales en la materia, por cuanto no debería sancionarse con derecho penal actividades que involucren el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, sobre todo en los medios comunitarios, que son mucho más vulnerables. Y en ese sentido, el senador Navarro ha propuesto una normativa bastante progresiva. Simplemente opta por la aplicación de multas de 1 a 3 UTM. Lamentablemente, el Congreso pareciera ser que está avanzando la idea de ceder ante la eficiencia o oportunidad de la norma para de alguna manera criminalizarla de una manera indirecta, ¿no? A través de muchos requisitos. Pero nosotros esperamos que, y hemos hecho el lobby más o menos en ese sentido, de que se mantenga el proyecto del senador Navarro, de que solamente se apliquen multas o medidas similares y no caiga en la tentación de aplicar el comiso o otras medidas más restrictivas de libertad de expresión. De ser declarado admisible por el Tribunal Constitucional el recurso que presentará la Defensoría Popular, este podría pronunciarse dentro de un plazo de 5 meses para velar por la supremacía constitucional del artículo 36b y su aplicación en la Ley General de Telecomunicaciones. En otras informaciones, en Santiago se realizó el Encuentro Internacional Libertad de Expresión y Concentración Mediática en América Latina, en donde diversos países se congregaron para reflexionar y para crear la Alianza por la Diversidad y el Pluralismo. El encuentro estuvo organizado por Observacom y el Colegio de Periodistas de Chile. Observacom presentó un estudio que demuestra que varios de los países mantienen el status quo vigente de la televisión analógica en el nuevo entorno digital, replicando la estructura de uso de espectro radioeléctrico existente y otorgando el ahorro de espectro generado por la digitalización a los mismos operadores actuales. O bien la mayor parte se destina al sector comercial. El informe analiza a 8 países, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, México y Perú, sobre la base de los estándares internacionales en la materia. En la región la concentración alcanza un 60%, siendo México con un 93% y Brasil con un 89% los países que presentan la mayor concentración. En Chile la cifra es cercana al 80%. Para Guillermo Mastrini, académico de la Universidad de Buenos Aires y especializado en políticas de medios masivos y derecho a la información, los medios de comunicación comunitarios en este escenario de concentración mediática que enfrenta América Latina serían fundamentales por el vínculo que se establece entre estos medios de comunicación y la ciudadanía, y también por la promoción de una agenda distinta a los medios tradicionales. Bueno, yo creo que es fundamental por dos cuestiones. Uno, por el vínculo que se establece entre medios de comunicación y ciudadanía, digamos. O sea, refleja preocupaciones y cuestiones que los medios comerciales no están en condiciones de hacer. Y por otra parte, porque promueven, sin duda, una agenda informativa, una agenda cultural, una agenda musical, si se quiere, totalmente diversa. Ahí es, digamos, donde se ejerce un verdadero pluralismo. El gran problema que siempre tienen estos medios comunitarios es su escasa capacidad económica, y ahí de nuevo, ¿no? O sea, una opción es que los estados puedan promover. En ese sentido, la experiencia argentina, digamos, probablemente lo más rescatable de lo que ocurrió en Argentina en los últimos años haya sido el enorme apoyo por parte económico que han tenido por parte del Estado las radios comunitarias, y esto es una cuestión que les ha permitido tanto la renovación de sus equipos y de su infraestructura, como también la producción de nuevos contenidos, y esto creo que ha sido algo positivo. Por su parte, Aleida Calleja, coordinadora de Advocacy de Observacom y ex vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, nos explicó de qué se trata la Alianza por la Diversidad y el Pluralismo. Además, afirmó en la entrevista que el pluralismo en el sistema de medios debe garantizar la existencia de los tres sectores de medios, públicos, comerciales y comunitarios, ya que así se permite la representación de los diversos sectores de la sociedad. Significa, digamos, una voluntad de las organizaciones que trabajamos por la promoción de la libertad de expresión, por hacer acciones más articuladas para poder incidir en las políticas públicas que vayan más hacia la promoción del pluralismo y la diversidad. En tu ponencia tú decías que más medios no implica necesariamente más diversidad, entonces ¿qué elementos sería importante considerar para poder garantizar pluralidad en el sistema de medios? Y debería de haber un equilibrio entre los diferentes sectores, ¿no? Entre el sector comercial, el de los medios públicos, que hay que hacerlos realmente medios públicos, y el sector más social, entre el que se encuentra el comunitario y otros más, de tal manera que permita varias representaciones de diversos sectores de la sociedad para que no haya sobrerepresentaciones o muchos estén excluidos de esas representaciones en los medios. Finalmente, Aleida explicó que la televisión comunitaria tiene un rol importante en esta transición a la televisión digital, que es el rol tradicional que han tenido los medios comunitarios a lo largo de su historia, pero también enfrentan el desafío de redefinir su identidad, replantearse su discurso y las diferentes plataformas que se pueden utilizar para desarrollar medios de comunicación. Este fue un reporte de Diego Fernández y Dafne Moncada desde Radio Placeres Valparaíso, Chile, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Vamos directamente a la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a conocer información de la mano del compañero Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo, que se contacta con nosotros desde el territorio de la comuna Juan Pablo Peñalosa, donde militantes sociales y comuneros y comuneras estuvieron desarrollando un proceso formativo que se propone impulsar y reimpulsar a la llamada Revolución Bolivariana. Vamos a escuchar al compañero de la web radio La Biglietti para que nos amplíe la información de la actividad y sus participantes. Saludos a Yelen, gracias por este nuevo contacto. Esta semana estamos aquí emitiendo este reporte para el noticiero semanal desde el municipio Uribante, desde lo que es la comuna Juan Pablo Peñalosa, ubicada aquí a 40 minutos de la localidad de Pregonero, en la capital del municipio Uribante, porque se están realizando una serie de instancias de formación. Aquí estamos invitados por el compañero Eduardo y todo lo que tiene que ver con la parte del equipo político del PSUV y del Gran Pueblo Patriótico aquí en el municipio, y también obviamente de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora. Eduardo, cuéntanos cuál es el objetivo, el fundamento y el trabajo que se realiza para los procesos de formación en el poder popular comunal. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, fundamentalmente es la importancia de la formación de los comuneros y comuneras, también la importancia del equipo político, del Gran Polo Patriótico, del PSU y todos los partidos que acompañan la Revolución Bolivariana. Y bueno, en esta coyuntura que estamos viviendo, ¿qué más que a promover e impulsar y por supuesto fortalecer lo que es la formación ideológica? Y bueno, nosotros como eje transversal de la construcción del poder popular vemos como importante ese tema de formación. Y bueno, lo importante es porque, bueno, con una mirada pues los nuevos retos que tenemos en la Revolución Bolivariana, tomando en cuenta, bueno, toda esta guerra económica, guerra psicológica, que nosotros decimos que la guerra psicológica es más fuerte que la guerra económica. Por lo tanto, nosotros tenemos que, bueno, formarnos como hombres y mujeres que estamos saliéndole al frente a esa derecha que pretende tomar por asalto todo lo que nosotros hemos logrado. Bueno, ahí está el tema de la formación. Y bueno, y vamos a impulsar una serie de actividades, de foro, conversatorio, cineforo, bueno, toda una serie de formación, actividades que tienen que ver mucho con el rescate, y por supuesto con el rescate de todo ese espíritu que nos dejó el comandante Chávez en torno a la formación. Y bueno, ¿y qué más que esta oportunidad? Bueno, para que difundir que los comuneros y comuneras tenemos que salir al paso a ese sentido. Y también como vemos nosotros, como nosotros hablamos, nuestras masas son las comunas. Y ahí nosotros vemos que desde los territorios nosotros tenemos que ir consolidando todo un núcleo que salga a defender este proceso revolucionario. Y qué más que desde los territorios, qué más que desde las comunas, como donde nosotros decimos que están los sujetos históricos de este proceso revolucionario, estamos al frente de ese reto que, bueno, nos presenta este momento coyuntural. Y así que, bueno, tenemos una serie de actividades desde sectores del pueblo, tenemos actividades de sectores de las comunas, de los productores, de los campesinos, porque ahí está fundamentalmente el rescate de esa nueva economía que nosotros necesitamos impulsar. Y bueno, como decía nuestro comandante supremo, ir saliendo y desmontando esa economía rentista petrolera a una nueva economía comunal, productiva, donde nosotros desde la comuna tenemos que avanzar para presentar en lo que planteaba el comandante Chávez en el plan de la patria, bueno, que esas empresas de propiedad social tienen que estar al servicio de esa nueva economía comunal. Por lo tanto, en estas actividades están fundamentalmente los comuneros y comuneras que hacen vida en una empresa de propiedad social, bueno, visualizar el destino que nosotros necesitamos. Pero para nosotros tener el diagnóstico, para nosotros poder impulsar las líneas de acción, tenemos que tener un diagnóstico más acercado a la realidad, y por eso lo importante de este proceso de formación que estamos desarrollando y para asumir los retos que nos toca. Un nuevo proceso de producción, pero también una construcción de una nueva geometría del poder desde lo territorial. Coméntanos cómo está constituida la ciudad comunal, qué parroquias, qué municipios lo conforman y cómo están ustedes organizados en ese sentido para producir también. Sí, bueno, nosotros tenemos un proceso de construcción de una ciudad comunal aquí desde el año 2009. Esa ciudad comunal comprende cinco comunas que comprenden 20 consejos comunales en la parroquia Juan Pablo Peñalosa, pero también partiendo de la nueva geometría del poder y con esa estructura colonial que nos impusieron, nosotros rompimos con eso. Y bueno, hay consejos comunales que son parte de la ciudad comunal, que son de otra parroquia, parroquia Pregonero. Y entonces, bueno, ahí impulsamos el tema de la ciudad comunal, y que tiene que ver mucho con el tema de la hortaliza, que es nuestro fuerte de productor, pero también, bueno, se produce queso, se produce carne y también, bueno, el tema de las frutas, como es la fresa y la mora. Y creemos que nosotros, fortaleciendo desde la ciudad comunal y una empresa de propiedad social que tenemos acá, que es de toda la ciudad comunal, vamos a contribuir a la necesidad de, ese nuevo, de esa nueva economía comunal. Estamos hablando de una incidencia en cuánta población. De más de 6.000 compañeros y compañeras que hacen vida en la parroquia. Muchas gracias, Eduardo. Este fue un nuevo reporte entonces para el noticiero semanal de Sistema Continental de Comunicación e Información. Habló para ustedes Víctor Rodríguez desde la web Radio CDP La Biglietti, aquí en el norte del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela. Volvemos contigo, Ayelen. Directamente al gigante del sur, con el contacto de Jacqueline, de la agencia Pulsar. En Brasil, como en Chile, la situación de la comunicación trae preocupaciones para el pueblo comunicador y los movimientos y organizaciones sociales, porque el gobierno ilegítimo de Temer arremetió contra la EBC, conocida en Brasil como la Empresa Pública de Comunicación, creada en 2007 como rectora de las emisoras de radio, televisión y agencias de noticias públicas federales. Vamos a conocer las consecuencias de la medida provisoria número 744, la cual revoca las características públicas de la EBC al extinguir al Consejo Regulador que integraba a miembros de la sociedad civil, entre otros colectivos. Vamos entonces a conocer la información con Jacqueline de la agencia Pulsar. A empresa Brasil de Comunicação, conhecida como EBC, foi criada em 2007 para gerir emissoras de rádio, televisão e agências públicas federais. A criação da EBC atende a antigas reivindicações da sociedade brasileira por mais diversidade e pluralidade na comunicação. Para isso, foi formado um conselho curador, composto por representantes de vários setores da sociedade civil, do Congresso Nacional, do Governo Federal e de funcionários da empresa. O conselho curador tem atuado para garantir a diversidade de vozes e a pluralidade de opiniões nos veículos da EBC. Mas nos primeiros dias de setembro, já no governo do atual presidente brasileiro Michel Temer, foi editada por ele a medida provisória 744. Esta medida revoga as características públicas da EBC por extinguir o seu conselho curador, entre outras mudanças. Integrantes do conselho se manifestaram em nota pública e repudiaram a medida provisória 744 por ser uma afronta aos princípios constitucionais que estabelecem a comunicação pública como um direito da sociedade brasileira. O Conselho se refere à Constituição Federal no seu artigo 223, que prevê a complementariedade dos sistemas público, privado e estatal. Para os conselheiros, a extinção do Conselho Curador tira a autonomia da EBC de definir produção, programação e distribuição de conteúdo no sistema público de radiodifusão e agências. As organizações sociais ligadas à democratização da comunicação se organizaram em uma ampla frente em defesa da EBC e está em diálogo com parlamentares de diferentes partidos para defender o caráter público da EBC, uma vez que a medida provisória será agora analisada e votada no Congresso Brasileiro. Uma comissão mista parlamentar, formada por deputados e senadores, vai avaliar 47 emendas apresentadas e entregará um relatório final para votação no plenário. Durante o processo de análise das emendas, as organizações sociais, parlamentares, pesquisadores e acadêmicos irão promover audiências públicas a fim de esclarecer e defender o caráter público da empresa Brasil de Comunicação para deputados e senadores. Eu sou Thaís Ladeira, da AMARC, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Ya para ir culminando esta emisión de nuestro noticiero semanal continental, nos vamos al sur-sur de América, la República Argentina, con la compañera Gabriela Sayovici. En esta oportunidad, Gabriela nos trae información del colectivo popular Garganta Poderosa, que ha denunciado la tortura a uno de sus integrantes por parte de fuerzas de seguridad pública que intervienen en las zonas vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital argentina, que era gobernada por Macri hasta finales de 2015. Como ha sucedido históricamente en Argentina, la presencia del Estado en las llamadas villas miserias se reduce a las fuerzas policiales y la represión, disparando primero y preguntando después, en lugar de asistir en educación, salud y cultura. Vamos a conocer más sobre este caso con Gabriela Saiovici. Este es un reporte de Gabriela Saiovici desde Buenos Aires, Argentina. Una organización llamada La Garganta Poderosa, que conforma una cooperativa de trabajo, una fuerza social de militantes que trabajan en el anonimato, es complementaria a propuestas partidarias populares, está construida en las villas, que busca transformar su realidad a través del trabajo organizado y asambleas de vecinos, del trabajo colectivo, la educación popular, y que trabaja en las problemáticas del barrio. El 5 de octubre denunció que el último 24 de septiembre uno de sus integrantes, Iván Navarro, de 18 años, fue amenazado por un prefecto de la Prefectura Naval. Fue torturado junto a otro compañero, Ezequiel, de tan solo 15 años. El joven Iván, al volver del barrio, vio como un prefecto de la fuerza golpeaba fuertemente a su compañero contra la pared de la Casa de la Cultura de la Villa 21, la villa emplazada en el barrio de Retiro. Iván les rogaba que no golpeen a su amigo, que los había denunciado, y uno de ellos comenzó a correrlo y amenazarlo con arma en mano. Por haberlo escrachado en los medios, esa fue la frase del prefecto. La organización La Garganta Poderosa exige urgente la presencia de funcionarios, en especial la presencia de la ministra Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad, de los fiscales y de los medios, para garantizar la seguridad de los jóvenes y derecho a la vida. Pretenden conocer el nombre del prefecto, el que atacó a los muchachos, y proponen marchar urgente contra la tortura y la represión. Recordamos que en Argentina se vienen produciendo verdaderos actos de provocación fascista, y en este caso los más vulnerables son los militantes jóvenes del campo popular. Exigimos y pedimos, por favor, difusión. Estimados radioescuchas de nuestro noticiero semanal continental, hemos llegado al final de otro programa. Ha sido un placer acompañarles en este espacio informativo para la emancipación. Les reportó Ayelen Correa desde los Andes venezolanos. Los esperamos la próxima semana para compartir más noticias de la patria grande. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.